Nuestro devocional para hoy. No dejen de orar. Basado en Colosenses 1, versículos 3 al 14. No hay una participación más significativa en la vida de otro que la oración prevaleciente y consistente. Ayuda más que un regalo de dinero. Anima más que un fuerte sermón. Es más efectiva que un cumplido o un abrazo. Muy pertinente esta frase para afirmar nuestro devocional de hoy. Si pudiéramos comprender la eficacia y el poder que se encuentran en la oración, sin lugar a dudas sería parte constante en nuestras vidas. El apóstol Pablo lo sabía muy bien, por eso leemos esas poderosas palabras que declaraba a favor de los hermanos que estaban en la iglesia de Colosas. Estas son las peticiones que encontramos en el pasaje. Versículo 9. Que tengan pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Versículo 10. Que la forma en que vivan siempre honre y agrade al Señor y sus vidas produzcan toda clase de buenos frutos, para que así crezcan y aprendan a conocer a Dios más y más. Versículo 11. Que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios, para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan, que estén llenos de alegría. Versículo 12. Que den siempre gracias al Padre, pues Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Versículos 13 y 14. Que den gracias porque Cristo nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. De este modo, piensa en alguien que necesita su oración en este momento. El Padre Celestial está esperándole. Oremos. Amado Señor, venimos ante tu presencia agradecidos por el maravilloso recurso de la oración. Ayúdanos a usarlo siempre, que nuestra comunicación contigo sea constante y llena de fe en ti, que eres el que hace posible todas las cosas. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Efesios 6:18. Dios les bendiga.